En esta sección dedicada a Via Jazz Magazine, la única revista de jazz en Argentina, estamos escuchando en estos momentos a Santiago de Francisco haciendo Espera, que es el tema que cierra el que es hasta ahora su único disco solista llamado Chango. Un gran disco, una de esas buenas noticias que se han recibido durante el año 2016 en cuanto a jazz actual en Argentina. Podemos contar un poco que Santiago nació en la ciudad de Necochea hacia fin del año 79 y que tuvo una infancia, según leemos acá, una infancia muy feliz. Y que a partir de los 11 años empezó a estudiar saxofón en la Orquesta Juvenil de Vientos, ahí justamente en Necochea, dirigida por Juan Carlos Gesualdi. Y desde esa edad ya empezó a encariñarse, digamos, con el sonido del saxofón. Desde hace algunos años está desarrollando su carrera solista, digamos, en cuanto al jazz. Y el año pasado ha decidido editar su primer disco solista, que ha tenido una enorme repercusión, por suerte, dentro de lo que es este ambiente bastante interesante. Francisco toca junto con Pablo Raposo en el piano, con Ezequiel Dutil en el contrabajo y Rodrigo Reparás en la batería. Dice él que lo que más me atrajo de ellos fue su sonoridad. Son los músicos con los que he tocado que más me gusta el sonido que le sacan a su instrumento. Y también debo decir que tiene un conocimiento amplio del lenguaje del jazz y de sus estilos, y esto combinado con su vuelo artístico, su búsqueda y su compromiso con el grupo hacen que la cosa funcione muy bien. Este disco predomina de manera muy clara lo que es la improvisación, pero por sobre todas las cosas hay dos estilos que están presentes de manera permanente. Es el de John Coltrane y el de Charlie Parker. Esos dos grandes históricos saxofonistas que sería un pecado aquella persona que no lo escuchase alguna vez. Están muy presentes en lo que es la, no solamente en la música, sino también en el estilo de tocar de Santiago de Francisco. Un nuevo saxofonista más dentro de lo que es la tradición histórica de los saxofonistas en Argentina, ¿no? Obviamente contando al que fue el más grande y que murió este mismo año, que es el señor el Gato Barbieri, que se ha ido hace algunos meses nada más, y que vamos a estar homenajeándolo próximamente en Via Jazz Magazine. Como así también vamos a estar hablando del señor Santiago de Francisco, y específicamente sobre este disco llamado Chango. Y siendo las 10:30 de la noche, vamos a escuchar un tema más de Santiago de Francisco, de este disco, que les recomiendo que lo busquen en sus recitales, que es muy interesante lo que hace, y por sobre todas las cosas vayan y escuchen los discos, que son muy buenos. Esto es Santiago de Francisco haciendo Lejanía. Gracias.